Miras Radio presenta El Mar de los Metales. Hola, bienvenidos un lunes más al Mar de los Metales. Un saludo de quien os habla habitualmente, de Carlos de la Fuente. En estas dos horas de emisión por las cuales recurriremos pues a una actualidad musical del panorama nacional. Y eso será en la primera hora, y en la segunda hora pues hablaremos de un grupo que va a visitar Madrid dentro de poco, que no he tenido la ocasión nunca de ver en directo y que me apetece ver cómo actúan en directo. Pero ya digo, eso será hacia el final del programa, hacia la segunda hora. En la primera pues estaremos, como habitualmente, presentando noticias o recorriendo discos que hemos presentado relativamente hace poco y que vamos a darles la oportunidad de escuchar algún tema más. Como siempre, recordar esa dirección de correo, elmardelosmetales@gmail.com, que ese es el programa 579, ya la edición 579 del Mar de los Metales, que estamos acabando prácticamente la 14ª temporada, porque aunque el tiempo todavía sigue revuelto, se está acabando ya, o se va acercando ya el veranito. Bueno, todavía tenemos unos cuantos programas por delante, y a lo mejor hasta no paramos, porque como no tenemos vacaciones. ¿Y qué más? Y recordaros o regañaros a los que no fuisteis este pasado fin de semana a ese concierto de Gotebel y el Círculo de Willis. Os perdisteis una gran velada, o una gran tarde, porque era formato de tarde, que acabamos viendo luego el fútbol es algo que amansa a tanta gente y que, bueno, a lo mejor por ellos la gente o mucha gente se resistió a ir. Pero bueno, vamos con la música y vamos a empezar con una banda madrileña, se llama Heagen. Su segundo trabajo se llama El Diálogo Interior. Lo estuvieron presentando en Madrid la semana pasada. El concierto coincidía con otros, uno muy grande, y no pudimos ir y nos quedamos con las ganas. Así que tenemos que tirar de grabación y nos vamos a ir con un tema que lleva el curioso título de Como el tío Gilito. Esto es lo nuevo de Heagen. Y después de escuchar a Heagen, nos vamos a ir, voy aprovechando este final tranquilito, nos vamos a ir con una banda de Bilbao que se llaman Empty Files, Ficheros Vacíos, que han sacado su primer larga duración con el título de Shadow. Se mueven por un terreno entre electrónica y un sonido industrial, bastante oscuros ellos y bastante siniestros, aunque a la vez no exentos en algunos momentos de cierto tono de optimismo. Empty Files, se llama el grupo, vamos a escuchar el tema titulado There is a place, hay un lugar, para todo hay un lugar. Bueno, pues si no subo el volumen, pues no me oís. Que lo que ha sonado ha sido Empty Files, esta banda bilbaína. Nos ha permitido dar un respiro con unos sonidos más electrónicos y más industriales en un disco no exento de esa belleza del oscuro, ¿no? Y vamos a cambiar de tercio, nos vamos a ir con una banda que guarda la esencia del progresivo de los 80, de esas tendencias neoprog. Son los catalanes White Chameleon, o White Camaleón, o como se pronuncie. Ya lo presentamos hace un par de semanas. La semana pasada teníamos el disco ya físico en nuestras manos, lo cual, para los que todavía somos fanáticos del soporte físico, pues es una delicia. Un bonito digipack. Y el disco se llama Asymmetric Man, el hombre asimétrico. Hay por ahí, por las redes sociales, un vídeo en el que permite ver cómo se realiza la portada por parte de la empresa a la que se le contrató. Y la verdad es que se nota que se ha hecho con cuidado y con mucho interés. Así que vamos a poner nosotros el mismo cuidado y el mismo interés en poner el tema que da título al trabajo. Y vamos a escuchar el tema que da título al disco, Asymmetric Man. Estos son el tercer trabajo ya de los White Chameleon. Que por cierto, en nuestro programa amigo del Cubata Rock, que se emite todos los sábados en... Vaya, ahora no me acuerdo en cómo se llama la emisora... que lo emite, caché la marqué memoria. El caso es que en Radio Mirage lo retransmitimos los martes y lo colgamos en la fonoteca. Y en un par de semanas van a estar haciendo un especial con entrevista a esta banda, con lo cual ya lo recomendaremos y lo recordaremos. Estos son White Chameleon, Asymmetric Man. Thank you. Pues ahí teníamos a estos Web Chameleon con ese sonido tan deudor de los 80 y en cierta medida de ese sonido neoprogresivo encabezado por Marillion y bandas similares, y que Web Chameleon recrea en la actualidad de forma pues tan brillante y tan convencida como demuestran en sus canciones. Y ahora nos vamos a endurecer un poquito, vamos a tener otro momento de estos de fuerza. Vamos a ir con una formación cántabra llamada Orion Scythe, su disco Seven States of Grave, es su último trabajo, y bueno, se mueven por terrenos, podríamos decir, de metal progresivo y de hard rock en algunos casos. Vamos a escuchar el tema Serotonin, un tema que empieza tranquilito en plan balada. Thank you. Y después de este paseíto por tierras cántabras, nos vamos a ir con una banda de Donosti, que ya ha sonado por aquí prácticamente su último disco entero, o por lo menos los temas más extensos y más con más desarrollo. Me refiero a Rivendell, su disco Sísifos, de este 2018, un disco que ha sorprendido a propios extraños. Conocíamos la banda desde sus comienzos. Esta nueva etapa en el siglo XXI, que salió con su disco anterior de HD, ya se mostraba un cambio bastante prometedor. Y este nuevo disco, ya digo, titulado Sísifos, pues ha sido un salto cualitativo y cuantitativo. Incluso en portales tan prestigiosos y tan de referencia como Prozarchives, pues va como lo mejor del año hasta la fecha. O sea, un disco que promete y que esperemos que aguante el tirón según pasando el tiempo y que os guste tanto como no gusta a los demás. Hoy vamos a escuchar el tema que se llama Sísifo Erestigia, uno de los pocos temas, ya digo, por lo menos de largas extensiones, porque hay algunos interludios de un par de minutos. Pues eso, uno de los pocos temas largos que nos quedaba por escuchar. Sísifo Erestigia, estos son Rivendell. Thank you. Bueno, pues ya se colaba el siguiente tema, que ya sonó por aquí. Bueno, no, lo que suena es la ira de Dios, la ira de Zeus, que no había sonado. Bueno, quitamos a Rivendell, este disco, ya digo, un disco complejo, lleno de detalles, de capas, pero que tiene algunos momentos realmente muy, muy, muy interesantes. Y vamos a continuar, lo vamos a hacer con otra novedad, este caso una banda madrileña, son Durga. Su nuevo trabajo se llama Delira Ire. Ya trajimos por aquí un single que habían publicado hace, pues yo creo que un mes o cosas así, para calentar el ambiente, y ahora han sacado el disco. Se titula, como he dicho, Delira Ire. Y vamos a escuchar el tema más extenso, del cual acaban de preparar un vídeo, que se titula Luz. Estos son Durga. Bueno, y después de escuchar a Durga, nos vamos a meter con lo que os había comentado la segunda parte del programa. Bueno, va a tratar de un grupo que va a tocar en Madrid dentro de 2 semanas, como son los andaluces Aladal. Pero antes vamos a hacer unos pequeños incisos. Primero vamos a mostrar una banda de una versión y luego una banda de tributo relacionado un poco con el tema. Antes de meternos con Alandal, pues vamos a quedarnos con su alma mater, Juan Zagalaz, que se encarga normalmente en el grupo de las guitarras, los coros y instrumentos de cuerda, que a finales del año pasado, en concreto en diciembre del 2017, pues se metió a hacer una versión de Yes, de un famoso tema titulado Son, yo creo que todo el mundo lo conocéis, del disco de, o la parte del tema de Gates of Delirium, de ese disco del año 74 del Relayer, en el cual se hacía John Anderson con la voz. Pues bueno, Juan Zagalaz se hace cargo de la steel guitar, la guitarra eléctrica, la mandolina, los coros, los teclados, el bajo. Cuenta con la vocalista de Biosphere, Gemma Bau, a las voces, de su compañero en Alandal, Gigi Vega, a las guitarras de 12 de 6 cuerdas, y de su otro compañero en Alandal, Carlos Núñez, a la batería. Y se hacen esta versión, ya digo, el Son de Yes. Vamos a empezar escuchando esta versión antes de meternos en materia. Bueno, pues no quería empezar el tema, no sé qué le pasa, vamos a ver si lo intentamos a la segunda, conseguimos que suene. Sí, por ahí ya está empezando tenuemente. Bueno, pues ahí teníamos esta versión de Yes a cargo de, en gran parte, de Alan Dahl. No está toda la formación, pero sí está Juan Zagalaz, Gigi Vega y Carlos Núñez. Decir que Alan Dahl se forma a principios del 2000 o 1990 y algo, a finales de... por ahí, en el salto entre el 2003 y el 2000, sí, a ver, que me centre, que no voy a liar. Es que resulta que la formación primero se llamaba TIR y en el 2003 deciden cambiar de nombre y se forma una formación con Gigi Vega a la voz, Fran Benítez a la guitarra, Juan Zagalaz a la otra guitarra, Guzmán al bajo, Hugo Martín a los teclados y Carlos Núñez a la batería. De estos Alan Dahl, su primer disco aparecería en el año 2010, titulado Raíces. Contaba con alguna versión, entre ellas El lago del famoso de Triana o Paseando por la Vezquita de Medina Zara. No serán las únicas versiones que harían, porque ya más tarde pues también harían una del Garrotín y más cositas de ese estilo. Vamos a escuchar de primer disco Raíces el tema Abril. Thank you. sombras para los que se fueron, sin decir por qué. Luces para los que esperan quizás y un después, gris para la sangre y para la hiel. A la deriva este mundo busca orillas por las que puedan naufragar. Dejar a un lado ese mar que nunca acaba, en el que arrecia la tempestad. Pues después de este disco de debut Raíces, un disco muy interesante, la banda pues empezaría a moverse y conseguiría un cierto conocimiento o reconocimiento, mejor dicho, cuando graban su siguiente single, un CD que saldría a promocionar con la revista Heavy Rock en el 2012, y lo cual le permitió dar visibilidad a la banda. Era un single que contenía dos temas, o mejor dicho, dos versiones, bueno, dos temas que eran dos versiones, una de Smash, precisamente el Garrotín, y otra Paseando por la Mezquita, que ya había salido en su tema, en su disco En Raíces, pero esta vez contaba con la voz del propio Manuel Martínez cantando el tema. Sun and day, sun and night. Pues ahí estaba esa versión del Garrotín hecha por Alan Dahl en el 2012, justo antes de sacar su segundo trabajo, titulado Rota, un doble CD, lo más brillante que yo creo que han hecho hasta la fecha, por lo menos es lo más avaricioso, y lo consiguieron sacar un grandísimo disco. Vamos a escuchar este trabajo, Rota, el tema que cierra el primer CD, titulado La Rueca de Aradne. Crueldad, ¿Todavía estás despierto? Sabes perfectamente que estoy muy liada con el nuevo proyecto. Tú también eres importante para mí. ¡Por el amor de Dios! ¡Son mis compañeros de trabajo! ¡Estás viendo fantasmas donde no los hay! Mira, me voy a la cama. Estoy muy cansada y no me apetece discutir. Creo que tú deberías hacer lo mismo. Jesús y los Rueca de Araña. Bueno, pues estos eran Alaldal con el tema del disco Rota, La Rueca de Aradne. Y un disco, ya digo, pues muy ambicioso, muy bien compuesto, muy bien rematado y con grandes temas que les convirtió en una especie de banda de culto para minorías. Y en ese estamento de música que no se sabe nunca en qué encuadrarla. Llegaría luego el año 2014, su siguiente trabajo. Ese disco se llamaría Retales. Y como su nombre indica, lo que hacía era aglutinar pues temas que se habían quedado por ahí perdidos. Esas versiones que habían salido como single, algunos singles propios que habían hecho y otras canciones que habían preparado para tributos de estos varios que habían salido en otros sitios. Volvían a hacer homenaje a Triana con una de las canciones junto al lago que yo creo que más han versionado de la banda sevillana, Tu frialdad. Thank you.

Y después del Retales llegaría su último disco hasta la fecha, titulado Donde empieza el tiempo. Y de él vamos a escuchar el tema Danza de los vientos. Decir que este repaso por la discografía de Alan Dahl es porque van a estar el 15 de junio tocando en la sala Sagitario de Valdemoro, aquí muy cerca de Madrid. El 16 de junio en el Rock Arena, en la sala Rock Arena de San Fulgencio en Alicante. Y el 5 de julio en el Weekend Beat Festival de Torre del Mar. Bueno, pues vamos a escuchar de este Donde empieza el tiempo de Alan Dahl, el tema Danza de los vientos. Thank you. lejana. Raudo vuelo tras tu olor. No me aterra la distancia. A mi paso las praderas pierden todo su verdor. Fuego llevo en las entrañas, solo tú amansas este fervor. Ya no hay secretos entre los dos. Pues después del tema La danza del de los vientos, estamos escuchando el tema La última vez. Es que teníamos calculado mal el tiempo y queríamos un poco precisamente de tiempo para no acabar demasiado pronto. Pero no cabe el tema completo porque quiero despedirme haciendo un recuerdo a un garito que ha cerrado aquí en Vallecas, un clásico como se le ve. Un local donde todos los del barrio que nos gustaba el rock hemos crecido, hemos mamado y hemos escuchado mucha música y muchos conciertos. Y que desgraciadamente pues ha cerrado sus puertas después de 38 años. Y con él prácticamente se cierran las puertas del rock en el barrio, un barrio marcado por sus carencias rockeras, y que bueno, todavía queda algún sitio, como el Caos, como el Stones, como el Cat House Rocker, pero bueno, en general va perdiendo esa esencia, igual que el rock se va desinflando. Así que quería cerrarle con un tema clásico que ya se llama Vallecas 1996, por supuesto de los conocidos Topo, y lo voy a hacer con una versión que salió en un disco del año 99 titulado Vallecas, en el cual el amigo Tony Baenas, en aquel momento locutor de en la radio de Onda Verde, pues hacía un homenaje a los grupos del barrio que habían marcado un antes y un después. Bueno, vamos con Topo, con múltiples invitados y esta nueva versión grabada en el 99 de Vallecas 1996. Con él me despido, hasta la semana que viene. Limpio y fresco.